107 FM. Qué duro es a veces vivir. Yo quiero que estés el mundo que conteste del este hasta oeste. La Tegua Radio, la Megua Radio. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good answer. And you too. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 23 de esta undécima temporada en Radio Manises, 30 de marzo de 2016, las 8 y 8 minutos. Hoy un programa cargado de noticias, de novedades importantes, y para ello, pues para entrar en materia, vamos a saludar a los compañeros del programa. Carlos Milayes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Raúl Cuello, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y también un saludo para Óscar Puchades y Leo Catrán. A Leo lo tenemos de resaca post Rolling Stones en Cuba. Y a Óscar pues lo tendremos la semana que viene otra vez aquí con su sección. Y, al igual que Leo, Leo creo que todavía tardará un poquito más. Y bueno, daros la bienvenida. Hoy ayer Diech encendía la mecha del nuevo disco, por decirlo de alguna manera, o del debate entre los fans de lo que va a ocurrir este año 2016, aunque ya estamos casi en la mitad. Y bueno, mucho material para hablar en las noticias. Tenemos al grupo dispersado de vacaciones, algunos de ellos pues viviendo bien, ¿no?, de vacaciones. Lo que toca. Y bueno, pues en Jordania, pues en un campo de refugiados. En fin. Muchas cosas. Luego vamos a hablar con el lado oscuro, con Chile, que nos va a traer un tema de U2, pues que es una versión que hace Bono con otro artista. En fin, luego los detalles en su sección. Y también pues regresa al vinilo y con otra canción y otro vinilo a analizar. Y bueno, este es un poco el menú de hoy. Vamos a, si os parece, ya de lleno a hablar en las noticias. Bueno, empezamos hablando de Marbella. Y sí, de Marbella. Y es que esta semana se ha conocido que el pleno del Ayuntamiento de Marbella pues va a poner a una de sus calles el nombre de U2. Concretamente en las calles de la zona de Las Chapas, en la urbanización Las Mimosas, del término de Marbella, pues van a tener el nombre de 5 artistas. Del mundo del rock, de la música, como son Bruce Springsteen, Rolling Stones, AC/DC, Simple Minds y U2. Bueno, el motivo pues es que estas calles no tenían nombre. Una urbanización que no sabían qué nombre ponerles, en vez de calle 1, calle 2, pues Gallego. Exactamente. Dos y bueno, uno de los motivos es que bueno, está mayoritariamente repleta de extranjeros. Hay norteamericanos, británicos, australianos, irlandeses, escoceses. Y así que, bueno, pues para cada clan de nacionalidad le han asignado un grupo. Y bueno, pues tendremos lo que será la segunda calle de U2 en España. Porque recordemos que desde hace ya unos cuantos años, en la aldea de Calar de la Santa, en Murcia, pues ya surgió esta idea y asistía a esa primera calle U2. Y que bueno, pues bienvenida, ¿no? O sea, esta segunda calle en España dedicada a nuestro grupo. Así Valencia aprende, ¿no? Sí, bueno, no estamos ahora en Valencia como para discutir de calles, aunque bueno, siempre hay debate, ¿no? Con el tema este político de qué nombre poner en las calles. En fin, no estaría mal que en un futuro alguna de las calles pues llevara el nombre de U2 o incluso de Paul Hewson, que yo creo que incluso especialmente se lo merece, ¿no? Bueno, el nombre de una calle. Entre otras cosas por cosas como esta, ¿no? Esta semana, como comentábamos la semana anterior, U2 está de vacaciones, habían estado en Dublín trabajando y luego llega Semana Santa y cogen vacaciones. Pues nada, Adam lo tenemos de veraneo prácticamente, disfrutando del sol. A Larry Mullen lo tenemos en Nueva York, que estuvo en el concierto de Bruce Springsteen. Luego también tenemos a The Edge, que está pues reformando la casa, comprando muebles del IKEA, ahí con los tornillos montando, esperemos que no se haga daño en las manos. Y ya bueno, pues lo tenemos en Jordania. Y bueno, pues hay que decir que, contrariamente a lo que le gustaría a muchos, sus detractores no dejarán de atizarle por cosas como estas. Pero bueno, no hay que negar que Bono es un activista y actúa de forma directa. Así que, aparte de estar durante la gira hablándonos del problema de los refugiados, pues el tío ha cogido y se ha ido directamente a uno de los al segundo campo de refugiados más importante del mundo, que está en Jordania. Y bueno, pues desde allí está palpando lo que está ocurriendo realmente desde la tierra. Y bueno, si veis el mapa de Oriente Medio y de Siria, pues Jordania es país limítrofe, o sea que está a escasos kilómetros de donde está ahora mismo pues el conflicto armado. Y bueno, pues allí pues ha hecho una entrevista para Good Morning America, pues mandando un mensaje a los estadounidenses, ¿no? Y bueno, pues haciéndoles hincapié en lo que está ocurriendo en esta parte del norte de África y de Medio Oriente, de Oriente Medio, sí. y bueno, y todo lo que ha ocurrido en París y Bruselas, y lo que espera que no suceda más, ¿no? En otros países, incluso cita Norteamérica, ¿no? Porque bueno, pues todo esto que está ocurriendo es un problema que viene con la globalización. Y bueno, pues en pocas palabras habla que este es un problema que debe ponerse solución. Que hace unos años pues eran 10.000 personas al día las que estaban forzadas a dejar sus hogares, y que ahora mismo son más de 40.000 las que al día están abandonando su hogar pues debido a las guerras. Y bueno, espera que esto que está sucediendo ahora en Siria pues no se vuelva a repetir, y que suceda de nuevo en otro país, como ya está sucediendo ahora mismo en Libia, y que espera que Dios no lo permita que tampoco ocurra en Nigeria. Y porque esto que siga ocurriendo y que la gente vaya migrando a Europa, pues no es viable. Va a llegar un momento en que esto se puede colapsar, y bueno, entonces lo que está pidiendo Bono, y informa a los televidentes norteamericanos, es que recuerden que todos esos niños, todas esas vidas, quieren ser amigos de Norteamérica, que quieren ser amigos de la libertad. Dice, esos lugares pueden ser como especies de universidades enseñando a la gente nuestros valores, o de lo contrario pueden ser lugares que sean peligrosos para nuestras ideas y para lo que somos. Así que tomemos lo primero, no lo segundo. Quiere decir que apoyemos con el tema de los campos de refugiados a estas personas, y que les ofrezcamos ayuda, que les demos la mano. porque si no esto pues puede convertirse en un problema muy grave, y que de estos campos de refugiados que o de gente que está desamparada pues pueda desembocar en un problema mucho más grave, y que bueno, pues de fondo puedan pues seguir habiendo estos atentados, ¿no? En como lo que ocurrió hace unos días en Bélgica. Raúl, ¿querías comentar algo? Sí, no, es que nos parece que nos pilla lejos, pero realmente está al lado de Egipto. O sea, propongo un minuto, un ejercicio de concienciación. Abrir el Google Maps cuando podáis y escribís Za'atari, Z-A-A-T-A-R-I, Za'atari. Es el campo de refugiados donde ha estado Bono. Y asombraros de cómo es, o sea, de lo tremendo que es. Y toda la gente que vive allí, desplazada. O sea, sí, hay gente que lleva muchos años ahí viviendo y que bueno, sueña con un día poder volver a su país. O sea, no es un campamento, no es un camping. Es enorme. O sea, para que os mentalicéis un poco de esta gente, cómo tiene que estar allí. Es una ciudad. Za'atari, es una ciudad. Es una ciudad. O sea, increíble. Y bueno, Bono alaba al país de Jordania por ese apoyo que está dando a Siria y con el tema de los refugiados. Y bueno, pues esto no le debe plantear lo que está haciendo Europa ahora mismo con los refugiados y toda la problemática que está habiendo ahora con la frontera y, en fin... Es un problema porque no puedes abrir fronteras. Alemania creo que tenía 1 millón de migrantes. No son inmigrantes, son migrantes, gente obligada a desplazarse. ¿Qué haces con 1 millón más de personas? Claro, España, porque nos pilla a la izquierda del conflicto, pero... Pero, en fin, este mensaje era para los norteamericanos, pero bueno, va para todo el mundo, sobre todo a los políticos, y bueno, pues en eso es un especialista, en presionar y mentalizar a los políticos en desarrollar ideas para que este problema pues no siga avanzando y desaparezca. Y bueno... esto enlaza también con una noticia que ha salido publicada hace unos días, bueno, en la portada de la revista Fortune, en la que bueno, pues se le considera como uno de los líderes más grandes del mundo, y en cierta medida por este tipo de cosas, ¿no? Como la de ahora, cómo es capaz de llamar atención de las televisiones y de los políticos para cambiar las ideas de ellos. En la entrevista, bueno, en el reportaje que le hacen a Bono, pues bueno, pone como ejemplo todo lo que hizo con Bush, ¿no? Que todo el mundo lo odiaba por el tema de la guerra, y él en ese momento lo que hizo fue, entre comillas, utilizarlo o llevarle a que desarrollara una política para la lucha contra el SIDA en Estados Unidos, que bueno, pues ha sido ejemplar, ¿no? Y que gracias a los impuestos, como dice Bono, de todos los norteamericanos, pues ha hecho que todos los norteamericanos sean activistas, ¿no? En la lucha contra el SIDA, porque parte de esos impuestos ha ido a la campaña para la lucha contra el SIDA, y pues bueno, con ese objetivo que hay para el 2030 de acabar, ¿no? Con la epidemia del SIDA. En fin, todo esto es un poco esa vertiente que a muchos fans de U2 no le termina de gustar de Bono, pero que para otros también le ayuda a gente, le ayuda, ¿no? ¿Quién puede decir que...? No hace mal a nadie, ¿no? Claro. Aunque bueno, luego tenemos la vertiente esta de... Ahora no están con el disco, pero bueno, hay tiempo para todo. Elijamos a Adam Clayton en Tomando el Sol, ahí en Marruecos, o Bono haciendo activismo. Yo creo que... Tanto uno como otro tienen su perfecto derecho, pero bueno... Exactamente, y bueno, siempre que tengan tiempo libre, pues pueden utilizarlo en lo que mejor lo quieran. No van a estar los 365 días del año grabando un disco. A todos nos gustaría que lo hicieran mucho más rápido todo, pero bueno... En fin, ahora unos minutos vamos a hablar de The Edge y la entrevista que ha hecho para los Rolling Stones. Y bueno, para recordar esta figura de Bono en el campo de refugiados y todo el problema que ha habido, pues vamos a recuperar una canción del disco War que lleva por título El Refugiado, The Refugee. Yeah. de Refugee. Y bueno, qué mejor persona para hablar de esta canción, o bueno, y de U2, que con Diego Correa, que si no sé si alguno de vosotros acordará, pero es la persona que llevaba el fanzine de U2 en los 80, llamado The Refugee, y creo que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Diego, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buena vesprada. Buena vesprada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien. Bueno, escuchándoos, ¿no? Porque ya os oigo por podcast, pero bueno, en directo no puedo aquí en Barcelona. No pasa nada. Encantado, no pasa nada. Y saludo a todos los que estáis ahí. Muy bien. Nada, Diego, un placer hablar contigo. Hace ya unos meses que contactamos y creo que incluso en Barcelona tuviste la oportunidad de hablar con alguien de U2 Valencia. Pero bueno, había quedado pendiente esa llamada y bueno, como decía hace un momento, tú eras la persona que llevaba uno de los primeros fanzines de U2 en España. Como era The Refugee, y no sé, coméntanos un poco cómo funcionaba aquello entonces, porque ahora con internet pues no tiene nada que ver, ¿verdad? No, bueno, estamos hablando del paleolítico anterior, o sea, que poco podemos compararlo con lo de antes. Era todo a base de montaje, con fotocopias, fotos y todo a base, la información no estaba tan disponible y claro, no es, o sea, es que es imposible, no teníamos la información que se dispone, ¿no? Ir a todo, irlo a buscar buscando por todos lados, revistas, con la compañía de discos, que nos dieran cosas. En aquellos tiempos era BMG Ariola, yendo aquí, en concreto en Barcelona, en la calle Aragón, que estaba, y bueno, peleando diariamente, en contacto también con el otro club de fans de Moncho Tamame. Bandera Blanca. Bandera Blanca, que la verdad el hombre, bueno, se portaba muy bien, o sea, porque, bueno, tenía un poquito más de experiencia que nosotros, ¿no? Y bueno, incluso tengo el recuerdo de que me había perdido yo la revista Time con la portada de U2 y Moncho me la regaló. O sea que siempre hay buen rollo, ¿no? Entre los fans de U2, sí, es algo característico, ¿verdad? Sí, pero la revista Time en concreto, esa que está muy buscada, la original, con la portada del Joshua, pues me la regaló. O sea que fue ahí la tengo plastificada y qué buen recaudo, ¿no? ¿Y el fanzine cuánta tirada llegó a tener el fanzine? Pues nosotros estuvimos, no era, era anárquico, ¿eh? O sea, se hacía, no había al principio, o sea, llegamos a hacer bastante gente, ya te comenté cuando estuvimos hablando de que incluso en la cola de Barcelona salió gente que era del club y yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque estamos hablando de 30 años, ¿no? O sea, pasa mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues no sé, hicimos unos 10 números en total se harían, en total se harían unos 10 números, lo que pasa que, claro, era muy complejo. Después piensa que la gente nos enviaba, o sea, había como una pequeña pues ayuda, ¿no? Que estaban, me parece que eran 100 pesetas o algo así, o 200, máximo 200 pesetas. Hay gente que te lo mandaba en sellos, hay gente que te lo mandaba las monedas en el sobre. Qué bueno. O sea, era una pasada, o sea, claro, era, claro, los sellos te iban bien por cuando tenías que mandar el fanzine, tenías el sello, pero claro, era, no había más dinero porque la compañía de discos en aquella época no quería colaborar lo justo, ¿no? O sea, era otro momento, ¿no? Exacto, no te veían como una cosa extraña, ¿no? Montamos un apartado de correos pagado a costa de nosotros y bueno, y se hizo bastante gente, ¿no? Fue una, y más con, bueno, con U2, que enseguida que haces la llamada pues tienes la respuesta, ¿no? O sea, no hace falta, ¿no? ¿Y estos fanzines, habría alguna posibilidad de poder recuperarlos para subirlos a internet? Y que voy a intentar, mira, como comentamos, yo jamás se me había pasado la cabeza ni escanear ni nada, ¿no? Porque no, la verdad, tendría que es un, trabajo también ahí estar ahí escaneando, pero bueno, o si quieres no lo envías, o habrá gente que quiera colaborar. Lo que sí me comprometo a lo más, de momento más fácil que tengo escaneado es las fotos, todas las fotos que hice yo con un carrete, bueno, con pase fotógrafo de la Tour Europa, en primera línea, en el escenario, temblando, o sea, en Frankfurt, temblando, ¿no? Del sonido, en Frankfurt, en el estadio del Eintracht, que aquello fue impresionante, además con, bueno, vino, me dio la mano, con su traje de mosca. Bueno, eso no tienes que contar en otro programa, la experiencia de Frankfurt. Sí, no, exacto. Y nada, bueno, se pueden contar muchas cosas, la verdad. Sí, cuando, eso cuando comentaba con Raúl y con Carlos, que están aquí conmigo, que bueno, pues sí, en otro programa, con más calma, podemos comentar más anécdotas, ¿no?, de todas las que has vivido. Bueno, pues son muchos años, y ya te digo, y la vida marcada, ¿no?, por ellos, ¿no?, por su música, ¿no? O sea, todavía sigue la actualidad, ¿no?, del grupo, ¿no? Es que fue en aquella época y ya te has olvidado. No, sí, he estado en los cuatro de Barcelona, y si hubiera habido ocho, hubiera estado los ocho. Te pareces a nosotros, ¿eh? Yo me quedé, se me hizo corto, la verdad, y sí, porque, bueno, se me hizo corto. Lo que no, pasa no hay quinto malo, ¿no? Voy a abrir un quinto. Ojalá. Yo, además, el tema de entradas este año ha sido impresionante para conseguir entradas, unas con el club, con lo del club, con el U2.com, otras, bueno, por temas de trabajo, me pilló debajo de una torre en Los Monegros. Vaya. Llamando a una empresa que se llama El Corte Inglés, como pude, para y debajo de una torre de Vodafone, así, y conseguí la entrada, que ella fue la entrada milagro, quiero decir, porque conseguir una entrada de esa manera, está en medio de Los Monegros, o sea, iba por el desesperado, estabas, doy fe, y conseguí parar debajo de una torre, sí. y conseguí esas entradas, que fueron de las que más, aunque me he chupado colas de toda una noche aquí en Barcelona, para, recuerdo en la, para cuando, bueno, desde he empezado a comprar entradas de U2, desde para, en la misma taquilla que vendían entradas para los toros, sí, en sí, Barcelona, a pasar una noche entera aquí en donde está la FNAC, bueno, y ahora pues la locura de Ticketmaster, que bueno, sí, bueno, es para... un poco lo que hemos pasado todos los fans, ¿no?, la evolución, hasta que ahora pues estamos cogidos sin... Por Ticketmaster ahora todo. Nos tiene, es un secuestro, o sea, no podemos hacer prácticamente nada, y bueno, y te la juegas, y bueno, yo no puedo negar que siempre hasta ahora he tenido suerte, porque he dado plenos en todo, de momento. Bueno, a ver si el año que viene hay gira. Quería hablarte y preguntarte, pues bueno, acerca de la entrevista publicada ayer por Rolling Stone, en la que Dietsch habla de bueno, de que tienen casi unas 50 piezas de música, de las cuales 20 ya pues tienen muy buena pinta, que están muy emocionados. ¿Tú cómo ves el tema, que estando en el mes de abril prácticamente, y el grupo ahora mismo de vacaciones, aunque tienen previsto volver a reunirse próximamente, cómo ves que este año pueda haber disco y gira? Mira, yo mi opinión, porque yo tengo un amigo allí en Dublín y tal, y bueno, de la época del club de fans y tal, yo creo que esta vez quieren trabajar lo que no pudieron hacer, ¿no?, por Apple, que tuvieron mucho follón, y saca el disco ya. La verdad, a veces las cosas salen así, una maravilla como el último, ¿no?, un disco para mí redondo, ¿no? Yo soy fanático de Iris, que para mí es de lo mejor de mucho tiempo que se ha hecho, Iris. Yo te digo, me he comprado una perrita y se llama Iris. Si queréis, puedo mandar fotos de Iris. Y bueno, yo, a ver, dos cosas. Una, lo que pienso es que están preparando este disco con calma. Yo creo que habrá gira para lo que es el mes de, para mi opinión, ¿no?, para primavera del año que viene, el 17. Y no sé cómo decirte, pero lo que es el tema de... noto como un... no sé si vosotros... despedida puede ser en algunas canciones. No sé, hay una cosa que me tiene mosqueado. En la gira última estaba yo con mucho mosqueo con el tema. Están preparando un disco, pero ¿podría ser el último? Pues yo opino un poco como tú también. El hecho de que estos dos últimos discos vayan pues de la inocencia y la experiencia, básicamente lo que hacen es un balance de su vida. Con este Sons of Experience, el que van a sacar, cerrarían un poco pues estos dos álbumes, y quién sabe si la historia de U2. Estarán también en una edad que, bueno, pues nunca saben. Yo creo que a lo mejor... Yo a Larry, en concreto a Larry, lo veo como muy desganado, ¿no? O sea, que toca de que te cagas y tal, ¿no? Entonces, o sea, pero esta última gira estaba allí. Cada vez que voy a una gira digo, hostia, yo moriré en una embolia, ¿no? O sea, me dará algo, ¿no? O sea, porque me da, yo de verdad, ¿eh? Antes, o sea, me meto en las giras y yo, bueno, me trastorno, ¿no? Yo soy no soy hooligan de nada, solo de esto, ¿no? La clave, Diego, es ver el contrato con Live Nation que firmaron 2008, creo recordar, hasta 2020, si no me equivoco, 12 años. Habría que ver eso. Bueno, el 20 está aquí, ¿eh? Sí, pero había que ver cuántos álbumes les pedían, o sea, a ver un poco... Claro. Bueno, yo creo que con estos dos álbumes lo que hacen es hacer un bagaje de toda su historia y luego ya, pues una vez lo saquen, pues si todavía siguen con ganas, sacarán otro que no tenga nada que ver. Es la sensación que he tenido durante los cuatro, ¿no? Y muy como todo, sin ser directamente un recopilatorio, sin ser, ¿no? Pero algo como que, oye, nos empezamos a preparar, ¿no? Todo esto, a preparar el ambiente, ¿no? No sé, y también The Edge por su cuenta haciendo cosas, no sé, ojalá me equivoque, ¿no? Pero bueno, es una opinión porque ellos están súper actuales. Habéis puesto una canción que se llama The Refugee, Los Refugiados, o El Refugiado, como queramos llamar, o sea, que realmente... Si te lees la letra, es de hoy en día, de esta mañana, ¿eh? Exactamente, o sea, sí. O sea, esta letra de The Refugee la lees y dices, hostia, me estás hablando de los campos de aquí, de... Sí, se ha vuelto actual, y es del año 83. Es del año 83, y lo que dice toda la canción se te pone en la gallina de piel, como diría yo. O sea, es... ¿Me entiendes? O sea, estamos hablando de una canción súper actual que está hablando de lo que está pasando esta mañana... En esa gente, ¿no? No cabe duda que bueno, el grupo, aunque tenga ya 40 años, que los cumplirá en septiembre, pues sigue de actualidad y todo lo que hacen pues sigue siendo pues noticia. No, y bueno, U2 es U2, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la suerte, bueno, aquí en Barcelona, pues tenemos la suerte que actúan muchos grupos, que ya sé que estáis liados y para terminar, pero el día 28, hace un mes, tocó el último de la fila en Barcelona, ¿no? No sé si os gustará o no, pero bueno. Pues yo estaba viendo al último de la fila cuando empezó a tocar pues Leyenda, Llanto de Pasión, o Sara, o terminó con Insurrección. Digo, hoy en día tenemos grupos que nos den himnos. Ya, no, ¿himnos? Luego en España difícilmente. No. No, en general. Nos faltan a la gente de hoy en día porque la sensación, ¿no?, que tienes también con grupos como el último es un poco como U2, salvando las diferencias, ¿no? Pues tú escuchas Insurrección y es un himno. Los tiempos cambian, pero bueno. Exacto. Bueno, escuchas The Refugee y es lo mismo, ¿no? O sea, no sé, bueno, nada, es una simple opinión, ¿no? Sí, sí, o sea, está claro. Bueno, Diego, pues muchas gracias por haber atendido la llamada y nos emplazamos a próximos programas para que nos comentes más temas acerca de tu experiencia, ¿no? Como con el fanzine. Yo encantado, os escucho siempre que puedo, y porque ya te digo, no llega aquí a Barcelona. Y nada, siempre queráis comentar o si queréis comentar aventuras, pues aquí, por desgracia, los años están, ¿no? O sea, que es así. Y nada, y nos vemos próximamente. Te digo una cosa, que mi amigo, con esta persona que con la que hablamos y tal, él cree que van a tocar otra vez en Barcelona, ¿eh? Hombre, pero bueno, Barcelona últimamente es la segunda casa de U2, prácticamente, o sea que yo también apostaría por eso. Mírate, no sé si lo habéis comentado alguna vez, ¿sabéis que la gira Unforgettable Fire iba a tocar en Barcelona? Sí, por ahí alguna, en el libro U2, de U2 en España, de Xavi Balar, lo comenta también, sí, estaba previsto, sí. No sé al final qué ocurrió exactamente. No, hay camisetas impresas con Barcelona, Palacio de los Deportes, y por el tema de espacio no se llegó a tocar aquí. Pues una lástima. Hubiera sido increíble. La verdad que sí. Bueno, un abrazo y hablamos. A vosotros, perdón. Nos vemos en las próximas colas. Venga. Os sigo escuchando. Chao. Venga, hasta luego. Adiós. Un abrazo. Bueno, si parece, vamos a escuchar el fragmento del vídeo de Fender, porque como ya adelantamos hace tiempo que Diez iba a sacar la Stratocaster con Fender, con su firma, y bueno, pues ahora oficialmente se ha anunciado y hay un vídeo donde presenta la guitarra, y en los últimos segundos pues suenan algunos riffs y un fragmento de lo que podría ser una de las nuevas canciones de U2, así que vamos a escucharla. I was playing around with the pedal and it clearly was broken, but it made this crazy sound. So, you know, it's the beginnings of something. It's that spirit of innovation and discovery drives my songwriting and my guitar playing. Great. That is a killer groove. Whenever I pick up a guitar, I'm like, okay, I know the songs in here. I just need to find them. That's what it is. It's like just this source of inspiration and ideas. I hope if I do inspire somebody, it's to do something that I'm not doing, because that's where it gets really interesting. muy buena pinta tiene esto y ojalá, pues bueno, no. Dije, es ese riff, slamo, ¿no? Ese riff, ese, escuchar el vídeo entero, sobre todo a partir del minuto 4 de la entrevista, lo vamos a escuchar entero, pero... Vamos a escuchar el riff, porque el bueno, riff. Aquí tenemos por una parte un riff de guitarra que podría servir para una canción y que bueno, es la que se escucha al principio y luego pues una canción donde ya se escucha bueno cantando de fondo. Uh-huh. Y bueno, gracias a Ignacio Aylwin, que es el apellido, es chungo, ¿eh, Ignacio? Es nuestro amigo chileno que subió al escenario de U2 en Nueva York. En Nueva York. Ha grabado un corte del riff de guitarra de Diez, tocándolo él, para que de forma un poco más repetida y... Para que nos hagamos un poco la idea de cómo podría ir ese tema, ¿no? De cómo podría evolucionar el riff de Diez en esa canción, que no sabemos ni el nombre ni nada, si al final saldrá en un disco, pero mira cómo suena. Así que muchas gracias, Ignacio, y nada, te emplazamos a que, bueno, nos han encantado como todas las guitarras, ya lo vimos en Nueva York, y te emplazamos a hablar contigo y que nos hables de tu grupo y de ese disco que ya está por ahí pululando desde Chile y nada, pues esto ha sido un poco el resumen de las noticias. Diez completaba la entrevista hablando de que es posible incluso que el disco salga después de, o sea, al revés, que es posible que las giras se anuncie y comience antes de la publicación del álbum de Sons of Experience. Con lo cual, pues podría enlazar con la teoría que tenemos aquí, que es que el grupo saldrá de gira después de verano y durante ese tramo en Norteamérica, que serían después de verano, pues lanzarían el álbum y luego ya irían en el 2017 a Sudamérica, septiembre, creo que es el Oceanía. El clave. Septiembre-octubre, sí. Algo septiembre parecido a lo que ocurrió con el Sons of Innocence. Eso es. Y nada, ahora ya pues pasamos con la agenda y luego el lado oscuro. Bueno, pues la agenda de esta semana es un poco breve. Bueno. Breve porque tributos, llevamos 3 semanas prácticamente San Patricio, etcétera, vamos muy muy muy servidos. Muy servidos de tributos. Esta semana toca un poquito de descanso, pero la próxima, y os emplazo a la agenda de U2 Valencia, ya están publicados los tributos U2 de las próximas semanas. Y comienzo, como dice, que esta semana no hay tributos, pero sí este domingo, 3 de abril, se celebrará en el Forum de Los Ángeles la gala de entrega de los premios de la cadena musical iHeart Radio, el cual se ha confirmado que U2 recibirá el iHeart Radio Innovator Award 2016 por su contribución a la industria de la música y las causas sociales, que es lo que estamos hablando a lo largo de este programa. Bien. Además, U2 está nominado en la categoría de la mejor gira Innocent Amass Experience Tour 2015. O sea que vamos el domingo, pero podemos a ver si hay alguno, sobre todo Diez, que está montando lo de IKEA por los muebles, a ver si se aparece y tenemos suerte de tener premio. Y ya pues, pasando ya un adelanto para la semana que viene, os adelanta el... Recordáis que ya llevamos entrevistando todas las bandas Tributo U2. Este mes, pues la semana que viene tendremos a la banda murciana U2 Band, que tuvimos la ocasión de estar con ellos en estas fallas, en la falla del tío Pep. Así es. Viendo el Tributo U2. Y esta semana ha sido pues, es todo. Pues por ello, vamos a pasar al lado oscuro. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. eres oyente de Vértigo Radio. Hoy miraremos la evolución de una canción que fue primeramente criticada por los fans de la banda, pero que con los años terminó siendo muy reconocida por su sonido y evolución que quisieron implementar los irlandeses en su música. If You Wear That Velvet Dress es una joya experimental que le inició en sus primeros esbozos el productor británico Nellie Hooper en Londres, pero no evolucionó según el ritmo que necesitaban los irlandeses. Así que cuando siguieron con las sesiones en Dublín, Hooper no los acompañó en el proyecto. Luego lo rearmó Howie B y quedó en espera de terminarse. En esa época, Bono comentó sobre la canción: "Dimos a Flood el casco de capataz, porque era él más veterano. Somos cuatro y nos encanta comenzar los temas, pero no acabarlos, y la democracia es una patada en el culo cuando estamos en el estudio. Pero Flood es genial acabando las cosas. No sé cómo alguien puede ser tan anárquico y tan organizado a la vez". La versión final es una canción que perfectamente podría haber sido interpretada por Dave Gahan, de los Depeche Mode, ya que hubiese quedado perfectamente en alguno de los discos de los 90s de la banda inglesa. En esos años, el productor que influenciaba a estas dos megabandas era Flood, y muchas veces la experimentación del pop es un híbrido de música electrónica, trip hop y la guitarra de The Edge. Lamentablemente, la banda no quedó satisfecha con el trabajo final del disco de 1997, y cuando tuvieron que sacar el recopilatorio The Best of 1990-2000, le pidieron a Mike Hedges que remezclara las tres canciones seleccionadas del pop que serían parte del disco de grandes éxitos. Justo en esa época, mediados del 2002, el inglés Jus Holland, pianista, director de orquesta, cantante y presentador de televisión, que ya tenía un disco de éxitos del rock y pop mundial versionados en formato orquesta, le pidió a Bono que participara en su segundo volumen de canciones revisitadas por la Jules Holland Big Band. Bono aceptó ingresar al proyecto y pensó en grabar una canción del disco pop, ya que justo en las sesiones de remezcla de los antiguos temas del The Best, las canciones Discotheque, Starry at the Sun y Gone estaban siendo trabajadas, y quiso seguir esa lógica de hacer algo nuevo con los temas del 97. If You Wear That Velvet Dress fue grabada el 22 de septiembre del 2002 por Bono y la banda de Holland. El vocalista de U2 la versionó completamente, ya que la canción fue modificada en cuerpo y estructura. La nueva ejecución tiene una melodía en formato y sonido clásico, con bronces, cuerdas y coros de soporte. Es una maravillosa versión y hace relucir la voz de Bono en todo su esplendor, ya que su tono de cantante barítono le ayuda mucho al interpretar estas canciones en formato clásico y con una banda de acompañamiento propio del siglo XIX. Y si miramos la discografía solista de Bono, existe otro ejemplo en este mismo formato. Fue una versión armada por Craig Armstrong, un compositor escocés que tomó el éxito de 1993, Stay Far Away So Close. Lo grabó con Bono en el año 2001 en un formato orquestado, y suena tan monumental, orquestada y clásica que le agrega una carga emotiva a la canción original. La nueva versión del tema que analizamos hoy tiene su valor por sí misma, ya que suena atemporal, con fuerza propia, y le hace preguntar a uno si es que Bono debería experimentar algún día con un disco solista en este formato y sonido que le hace sentir y escuchar tan bien. Y ahora con ustedes, la versión de Jules Holland y Bono para la bellísima versión de If You Wore That Velvet Dress. Tonight, the moon is playing tricks again. I'm feeling seasick again. And the whole world could just dissolve into a glass of water. I've been good, 'cause I know you don't want me to. Do you really want me to be blue as you? It's a daylight that gets me through. Been here before. Last time you scratched at my door. Moon just wanted more. Come here. de sección. Cambio de sección. Venga, vamos a, como quedan aquí 7 minutitos, vamos a aprovechar. Pero Rosa Vinilo regresará la semana que viene. Regresará, nos irá. Habíamos también comenzado un debate, ¿no? Así de forma casual, ayer con motivo de la entrevista de The Edge. Preguntando, planteándonos un poco, pues eso que decía de hacer una gira antes de sacar el disco. Entonces preguntábamos también a la gente en Twitter qué opinaban, que dábamos 3 opciones. Si teníamos disco, gira y gira en este año, si el disco saldría este año y la gira el año que viene, o si el disco y la gira serían próximo año. 2017. Entonces la gran mayoría opina que saldrá el disco este año, pero que nos iremos de gira el año que viene. Yo creo que la gente lo interpreta como gira en España. Luego disco y gira en 2016. Bueno, disco este año, gira el año que viene 42%, que será todo este año un 32%, y para el año que viene todo un 26%. Bueno, pues yo soy del 32% que habrá disco y gira este año. Ahí está. Uh-huh. ¿Tú también? Sí. ¿Y copy? ¿Por qué? ¿Carlos? Yo no. ¿Tú qué dices? ¿No qué? Anuncio y venta de entradas, venta de tickets este año. Vale. Y gira para irnos de gira el año que viene, 2017. ¿Y disco? Disco, es que está con. Pues está, Carlos, siempre te inventas la respuesta. No, no. Es decir, hay tres opciones. ¿Cuándo sacan el disco? Este año. Año que viene. ¿Y la gira? El año que viene. Pues tú eres de disco y gira en 2017. Claro. ¿Y qué opináis de lo que ha dicho The Edge, que me suena a repetición de todos los de cada 4 años, que tienen 50 canciones ahí maravillosas y fantásticas? Rock Venus y todo eso, ¿no? Sí, suena. Me suena agua, como. Yo creo que ahora ya va a venir una retaila de cosas ya. Abono la han prohibido ya. Bueno, como decías tú antes, el día 3 de julio, de abril, vuelven a juntarse para recoger el premio. En teoría creo que irán los 4, espero. Y ya, pues, espero que signifique que ya se quedan en Los Ángeles para definitivamente trabajar en el álbum y finiquitarlo. Porque si no, todo esto pues se alargará más y ya no tendremos gira este año, que es lo que Raúl y yo nos gustaría. Mucha gente también nos verá como nosotros. Yo por mí que anuncien esa noche todo, caray. Ya, pero tú opinas que sea todo el 2017. Sí. Ha quedado claro. Mucha gente ha opinado en las redes sociales, incluso Diego al principio del programa también decía que probablemente para el año que viene. En fin, quería comentar, hacer un inciso, y es que, bueno, mientras que estaba hablando Diego, hay gente que nos ha escrito por las redes sociales hablando del tema de las mascotas, ¿no? Y el hombre de las mascotas. Por ejemplo, Chely Gámez tiene una mascota que se llama también Iris. Uh-huh. Y luego, bueno, también conozco a gente que tiene un perro que se llama Mofo. Y bueno, yo tengo también una mascota que se llama Grace. Así que bueno, podríamos, creo que hacer un pondremos un tuit para que la gente que tenga alguna mascota de U2 la comparta con nosotros y bueno, citemos con foto. Estos nombres, ¿no? Hay mucha gente, ¿no?, que está ahí con las mascotas utilizando nombres de relacionados con el grupo, nombres de canciones. ¿Tú, Raúl, tienes alguna mascota? No. ¿No tienes mascotas? No. Ay. Y bueno, tengo una maceta y se llama Larry, por lo poco que se mueve. Ostras, de hecho, uno de los periodistas de la Rolling Stone, creo que trabaja en Rolling Stone, Andy Green, dice que vio a Larry Mullen en el concierto de Bruce Springsteen ayer o antes de ayer, y dice que nunca ha visto a un ser humano tan aburrido delante de un concierto de Bruce Springsteen como Larry Mullen. O sea, estaba el tío ahí sentado viendo el concierto como no sé, estaría durmiendo, no lo sé, una cosa súper extraña, ¿no? Y encima que un periodista como de la talla de Andy Green pues lo haya tuiteado, pues en fin, viene un poco a demostrar el carisma, ¿no?, de Larry Mullen en cuanto a... Es un crack. Grande el boss por el final que tuvo con una fan de 93 años, salió en televisión. Sí, en su cumpleaños. Grande. Detallazo por él. Y nada, también comentar, también nuestro compañero Rodrigo preguntaba acerca de lo de Barcelona, de Land for Total Fire, y bueno, efectivamente es que llegaron a hacer incluso camisetas con el nombre de Barcelona en esa gira del 84. Y que luego pues, lamentablemente pues no llegaron a pasar. Manda también un saludo a Diego, que pues supongo que también lo conocerá de la época de los fanzines. Y bueno, y comenta también Rodrigo que la canción de Refugee es la única canción no producida por Steve Lillywhite en el disco World. En fin, ya se nos acaba el tiempo, son 58. La semana que viene volveremos con novedades, esperemos positivas en relación al álbum. Y bueno, recordaros como siempre que renovéis vuestra suscripción a Odo2.com, que ese es el pasaporte para la gira. Y para no tener problemas de entradas, y porque, como comenta Diech, más pronto que tarde, U2 va a estar de gira, con lo cual no me extrañaría nada que dentro de unas semanas, no sabemos qué pasará este mes de abril, pueda haber incluso anuncio de gira y venta de entradas próximamente para que el grupo salga de gira después de verano, que es lo que todos deseamos. Que estará vendido todo ya, por supuesto. En fin, chao. Muchas gracias, Pablo Sabariego, por estar al control de Vértigo Radio en los mandos. Y nada, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.